Estoy implicado en un tiempo complicado, tal vez por mi falta de compromiso. No escuché el primer aviso y tuve una oportunidad y no la supe aprovechar. Formo parte de una sociedad secreta que todos conocen, de hombres fracasados que lo pueden disimular. No sabemos cambiar, aunque a veces tenemos un hogar. Nos vamos y nos abandonan a la vez, y a veces intentamos sobrevivir a la vida definitiva, pero no servimos para eso. Estamos presos de nuestra libertad.